entonces hice este hogar. Si un momento puede durar eternamente, si es tan difícil amar, se puede llegar hasta tu corazón sin partir el mío en dos. Los dos desnudos y tú me regalas la paz que he estado buscando y me asusta pensar. Que mañana no salga el mismo sol para los dos. Es verdad, abres los ojos y entra en ti, y en la distancia más corta que se puede lograr, me pregunto si aún me amarás.